capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, el verso 14. Romanos 1, 14. Leemos hasta el verso 16. Cuando lo encuentre, dígame amén bien fuerte. Pero Romanos 1:14 dice: me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que, en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Oramos. Padre, te agradezco esta mañana. Es una mañana muy especial porque es la celebración de tu resurrección de entre los muertos. Y es especial también porque a pesar del frío y la lluvia, aquí están los hermanos, Padre. Quiero agradecerte por cada uno de ellos y pedirte que mires su fidelidad y su corazón. A pesar de todo, están aquí y quiero que tú les recompenses y que a través de tu palabra hoy tú les confrontes, les ministres, les hables, les indiques, les guíes. Que cuando terminemos hoy de predicar, ellos tengan ese deseo de salir a proclamar y a predicar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, Padre Santo. Y que me asistas a mí, Señor, porque yo dependo de ti para predicar tu palabra. Yo entiendo que eso es una cosa peligrosa, predicar tu palabra, porque si digo cosas que no son, seré tildado de falso profeta y ellos tendrán la peor condenación, Padre. Ayúdame, por favor, a predicar tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, todos. Quiero que usted se pregunte esta mañana. Llevamos desde el final de la campaña predicando sobre el evangelismo y las misiones. O sea, ya casi 5 domingos. Quiero que usted se pregunte en su corazón, ¿qué tan obediente ha sido usted a la palabra que ha estado escuchando durante este tiempo? ¿Ha sido obediente? ¿Ha sido obediente? ¿Ha estado con más ansias de invitar personas a su grupo de crecimiento, a la iglesia? ¿Ha estado usted invitando a otras personas a conocer de Cristo Jesús? Quiero que se responda a eso allí en su corazón, en su alma, allí en lo íntimo de su corazón se lo responda. La mayoría habrá dicho no, en realidad no. Yo he seguido llegando solo a la iglesia, normal, como si no hubiera oído absolutamente nada estos domingos. Y por eso yo creo que existe hoy una gran necesidad de persuadir a los creyentes para que cumplan con la gran comisión que Dios les ha dado. Si usted se pone a pensar, es para un cristiano fácil cumplir muchas de las cosas de las Escrituras, o relativamente fácil, digamos. Uno le predica de oración, los hermanos obedecen y oran. Uno les predica de la generosidad, los hermanos lo hacen. Uno les predica de congregarse, los hermanos se motivan y lo hacen. Pero cuando uno les predica de compartir el Evangelio, del compromiso con las misiones, hay una barrera siempre. Y la principal razón por la que existe esa barrera es porque la gente se avergüenza de Cristo. Por eso el título de hoy, de la prédica de hoy, es Sin Vergüenza. Díganle al de al lado, sin vergüenza. Sin vergüenza. Hermanos, el texto que acabamos de leer nos dice tres cosas muy importantes sobre evangelizar, que vamos a estudiar esta mañana. con el objeto, con la motivación de que hoy sí sea la vencida. Que después de que usted escuche lo que va a escuchar, usted sí salga de aquí hoy diciendo, yo necesito comprometerme con el evangelismo y con las misiones. Yo necesito tomarme esto en serio, muy en serio. Oh, mi oración es que el Espíritu de Dios le convenza de tal manera esta mañana que usted salga de aquí a ser un testigo de Cristo, un proclamador de Jesús, donde quiera que usted se mueva, donde quiera que usted vaya. Así que el texto nos dice en primer lugar que evangelizar es una deuda. El verso 14 dice allí, me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Me debo. Su Biblia va a decir allí que soy deudor. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que él se siente en deuda, que él siente una obligación ahí en su ser, en su espíritu, en su alma, de predicar el evangelio. Y nos dice, yo me siento en esa obligación con griegos y con bárbaros, con cultos y con incultos, con todos soy deudor, ¿cierto? Eso quiere decir con los intelectuales y con los no intelectuales, con los ricos y con los pobres, con los de alto rango y con los de bajo rango. Yo siento una necesidad, una obligación de predicar el evangelio a todas las personas. Y él va a sentir esa necesidad porque se sabe una persona llamada por Dios a predicar. Se sabe una persona a la cual Dios ha mandado, le ha dado un mandato, y ese mandato tiene que ver con compartir el evangelio de Jesucristo a todo lugar donde él fuera. Vamos a escuchar al apóstol Pablo diciendo lo mismo en otro pasaje de la Biblia, Primera a los Corintios, capítulo 9, el verso 16. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Él dice algo muy similar, búsquelo en su Biblia rápidamente, por favor. 9:16, él dice ahí, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y lo dice, porque me siento constreñido a hacerlo. Constreñido quiere decir me siento obligado, me siento en la necesidad. Yo tengo que hacer esto, ¿no? Es algo que debo hacer, dice ahí. Es lo que quiere decir la palabra constreñido. Y luego termina con una frase bastante dramática para él, dice ahí, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Yo he oído hoy día muchos cristianos diciendo, ¡ay de mí que me dejó mi marido! ¡Ay de mí que no tengo trabajo! ¡Ay de mí que no tengo recurso económico! ¡Ay de mí que tengo problemas! Pero yo nunca, oígase bien, nunca he oído diciendo un cristiano, en mis 21 años de carrera, ¡ay de mí que no estoy predicando el evangelio! ¡O ay de mí si no cumplo este mandato que Dios me ha dado! Y si yo le preguntara, yo sé que ninguno de ustedes jamás ha dicho esas palabras. Pero el apóstol Pablo sí, porque él sentía, hermano, la obligación. Déjeme decirle esta mañana que una de las evidencias que una persona es salva, que una persona de verdad se arrepintió de sus pecados, que una persona ha conocido a Cristo, que nació de nuevo, es que esa persona siente la necesidad de compartir el evangelio con otros. Esta persona siente una obligación de predicar el evangelio a otros. De tal manera que si hay alguna persona aquí que se cree salva, que dice que es cristiana, pero tiene una vida de misión, una vida de evangelismo pobre, por no decir que miserable, esa persona debería dudar mucho acerca de su nuevo nacimiento y de su cristianismo. Todo verdadero cristiano siente la necesidad y la obligación de predicar a otros el evangelio de Cristo. Él siente, hermano, un deseo, un sentimiento intenso, constante, implacable, el poderoso en su corazón, que lo llama a predicar el evangelio de Jesucristo. Es una prueba que nació de nuevo. Él está en el cielo y ahora él quiere llevar a otros al cielo. Él está en la vida eterna y ahora él quiere llevar a otros a la vida eterna. Él sabe que el día que muere irá a estar con Cristo por la eternidad y quiere que la mayor cantidad de gente posible pase su eternidad en el cielo. Si a usted no le importa la eternidad de la gente, es porque tal vez usted no es cristiano, usted no ha nacido nuevo, usted no tiene un arrepentimiento genuino en su vida. Hermano, quien retiene la verdad del evangelio debería ser juzgado por cometer el peor de todos los crímenes contra la humanidad. Esa persona debería ser juzgado por genocida. Le voy a decir una cosa. Si usted conociera a una persona que tiene la vacuna contra el cáncer, y a su vez usted sabe que esa persona se ha callado esa vacuna y no ha querido divulgarla, ¿qué opinaría usted de esa persona? pensando y teniendo en cuenta, los que hemos visto gente sufrir de cáncer, morir de cáncer, los que hemos visto la tragedia, el dolor que causa el cáncer en el cuerpo de una persona, ¿qué opinaría usted de alguien que tiene la vacuna contra el cáncer y se la calla? ¿Qué diría usted? Usted, este es el peor ser humano. Pudiendo evitar tantas muertes, pudiendo evitar tanto dolor, ¿cómo es que se calla eso? ¿Cómo es que no dice nada? Es un crápula, es un miserable, es un infeliz, es lo peor de la humanidad esa persona. Bien, pues así mismo es el creyente que se calla el evangelio, porque el evangelio es la vacuna de Dios contra el peor de todos los males de la humanidad, que es el pecado, hermano, y su consecuente condenación en el infierno. El cristiano que se calla el evangelio es un criminal, es un genocida, y debería ser juzgado y acusado por eso. Es una persona detestable. Por cuanto está viendo a su alrededor la gente morir, está viendo a su alrededor la gente irse al infierno, y a esa persona sencillamente no le importa, no le interesa eso. Esa persona debería ser juzgada por alta traición contra el rey que murió por él en la cruz del Calvario. Entonces, fíjese, evangelizar es una obligación para el creyente. Es una obligación para él. En segundo lugar, evangelizar es una urgencia. Verso 15 de Romanos 1. Verso 15 es una urgencia. Dice, así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice el apóstol. Su Biblia dice, estoy, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros. Pablo aquí nos informa de su disposición urgente. Esto es lo que quiere decir la palabra pronto en griego, disposición urgente. Pablo aquí nos habla de la disposición urgente que él tiene de predicar el evangelio a las personas en Roma. Cuando él escribe esto, tiene la intención de ir a Roma. De hecho, la carta a los romanos es su carta de presentación para ir a Roma y que cuando llegue allí lo conozcan en algo. Pero no ha ido. Pero al fin sabemos por la historia que él sí llegó a Roma. Alrededor del año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo llega a Roma. Pero ¿en qué condiciones llega a Roma y qué es lo que hace? Es un detalle muy importante. Si usted pasa un ojo antes allí y va a Hechos 28, 30 al 31, se empieza a dar cuenta que Pablo llegó a Roma como un prisionero, un reo del Imperio Romano. Y que allí, cuando llegó a Roma, le dieron casa por cárcel y le alquilaron una casa. Allí iba la gente, allí él la recibía. Y lo que hacía allí era predicarles el evangelio. Había urgencia en su corazón, había urgencia en él de hablar el evangelio. Versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. ¿Y para qué los recibía? ¿Para echar chisme? ¿Para andar hablando de bobadas y de cosas que no convienen? No, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculo alguno. Esto es urgencia. Él podía haberse callado, él podía haberse quejado diciendo, estoy en la cárcel, tengo problemas, esto no es para mí ahora. Pero el sentido de urgencia que él tenía de la misión que Dios le había encomendado no le permitía callarse, aunque él estuviera preso, aunque estuviera en las peores condiciones posibles. Él siempre tenía que estar hablando el evangelio de Jesucristo, porque era urgente, hermano. Ahora, ¿por qué es urgente predicar el evangelio de Cristo? En primer lugar, es urgente porque esto apresurará la venida de Cristo. Mateo capítulo 24, el verso 14, dice allí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿vendrá qué? El fin. Yo sinceramente espero no morirme. Yo quiero ser levantado como promete la Biblia. Amén. Yo sueño, y es una esperanza que tengo en mi corazón, no morir, sino que antes de ese momento venga el Señor y me arrebate junto con todos los demás santos, ¿verdad? Pero cuando veo la disposición de los cristianos a evangelizar, cuando veo el poco amor que tienen por eso, pues a mí se me está muriendo la esperanza, hermano. Porque una de las señales de la venida de Cristo, una de las señales del fin de este sistema de cosas y de la venida de Cristo, es que el Evangelio de Jesucristo va a ser predicado en todo el mundo. Y hace 8 días vimos el video, ¿se acuerdan? Y en el video nos dimos cuenta que un tercio de la población mundial no conoce el Evangelio. No saben que existió Jesús, no saben que hay una Biblia, no saben que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Es más, jamás en su vida han escuchado el nombre de Jesucristo. Un tercio de la población mundial. Y así hay gente que todavía dice que la venida de Cristo es inminente. No es inminente. Y los carnales estarán felices diciendo: ay, bendito sea Dios, Cristo no viene pronto. Donde viniera hoy me quedo aquí. Donde viniera hoy me quedo aquí, le doy las saludes al anticristo de parte del pastor, ¿no? Porque ya sabe, donde usted se llegue a quedar, me saluda el anticristo. ¿Usted quiere que Cristo venga? ¿Regrese rápido? No, ¿verdad? Bueno, para los que quieren que Cristo venga rápido, una de las cosas que hay que hacer es predicar la palabra hasta lo último de la tierra. Cuando todo el mundo haya sido evangelizado y hasta el último ser humano haya escuchado el Evangelio de Jesucristo, hasta ese momento será que la venida de Cristo entonces será inminente. De resto no. Y por eso nuestra tarea es urgente. Queremos que Cristo se manifieste. Queremos que Cristo vuelva. Queremos que Cristo venga en las nubes con sus ángeles. Pues tenemos que predicar a Jesucristo. Y hacer esfuerzos misioneros, ir hasta lo último de la tierra, porque será la única manera. En segundo lugar, esa tarea es urgente, porque nos dicen las estadísticas que cada minuto mueren 180 personas. Eso quiere decir que cada segundo, se mueren 3 personas. Así, mire, así se está muriendo la gente. Y la mayoría de esas personas que están muriendo, la mayoría están yendo al infierno, están yendo al lugar de tormento. Es decir, mientras yo chasqueo, cada chasquido es una persona que muere, y la mayoría de esos chasquidos son gente cayendo en este mismo instante al lugar de tormento, luego irán al infierno y allá pasarán la eternidad. Gente que en este momento está empezando su condenación eterna. Y el único remedio, el único camino, la única vacuna contra eso es el Evangelio de Cristo. No se engañe, no sirve aquí religiones, no sirve aquí Buda, no sirve aquí Mahoma, no sirve aquí nada. Lo único que salva al hombre del infierno se llama Jesucristo. Y si no lo predicamos, la gente seguirá yendo al infierno y usted y yo seremos responsables por cada una de esas almas por ser profetas mudos de Jesucristo. Es urgente, hermanos. Mientras perdemos nuestro tiempo, deberíamos estar predicando. Mientras estamos chismeando en la casa de fulano y de mengano, deberíamos estar predicando. Mientras estamos allá acostados viendo televisión tardes enteras, deberíamos estar predicando. Mientras estamos perdiendo el tiempo con hobbies y cosas y andando de aquí para allá, deberíamos estar predicando, porque las almas se están yendo al infierno. Y Él nos encomendó a nosotros el único mensaje que puede librarlos de ese tormento eterno. En tercer lugar, esta tarea es urgente, porque el Evangelio de Jesucristo es la única esperanza que el hombre tiene para una vida y una sociedad mejor. Olvídese de los sindicatos, olvídese de los partidos políticos, olvídese de los sistemas económicos, olvídese del socialismo, capitalismo, olvídese de todas esas cosas. Nada de eso dará una mejor sociedad. Lo único que traerá una sociedad más justa será el Evangelio de Cristo predicado. Pero si lo callamos, no nos quejemos, porque somos los primeros que nos quejamos. Ay, que mire, ¿qué vemos a nuestro alrededor? Corrupción, caos, muerte, asesinatos. Los jóvenes caen por estas calles asesinados, muertos. La sangre corre por las calles. Drogas, borrachos, hogares destruyéndose. Y nos quejamos. Ay, que cómo está la situación. Nos quejamos y no hacemos nada. Y tenemos la vacuna, tenemos la solución. Es el Evangelio de Cristo. Usted lo sabe. Si Cristo lo hizo usted un mejor ser humano, usted sabe que esta es la respuesta. Usted lo sabe si Cristo hizo su familia mejor. Usted lo sabe. Entonces sabe que Cristo es la respuesta. Por eso nuestra labor, hermano, es urgente. Y todo cristiano debería sentir no solo la obligación de la que ya hemos hablado, saberse llamado y mandado y enviado por Dios a predicar el Evangelio, sino que también cada cristiano debería sentir esa urgencia, ese apresuramiento, esa diligencia en predicar el Evangelio de Cristo. Solo piense esto: ¿a cuántas personas usted le predicó esta semana? ¿A cuántos invitó a que se acercara a Cristo? Usted le dijo: te invito a mi grupo de crecimiento. Vamos el domingo a la iglesia. ¿Sabe qué pasa, hermano? Domingo tras domingo nos acostumbramos a llegar solos a la iglesia. Pasan años enteros y jamás traemos un invitado. ¿Y sabe por qué? Porque en la semana ni siquiera pensamos en hacer eso, en hacer ese trabajo. No sentimos urgencia. No sentimos necesidad. Oh, que el Espíritu de Dios tenga piedad de nosotros hoy y nos constriña esta mañana, hermano. En tercer lugar, evangelizar es un privilegio. ¿Qué dice Romanos 1:16? Romanos 1:16. Todo cristiano debería tener subrayado ese pasaje en su Biblia. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué pasaje más bello es este? No me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo tenía varias razones para avergonzarse de este Evangelio, pero sin embargo no se avergonzaba. Por ejemplo, él tenía la razón, tenía la primera razón que él podía haber tenido es que él era un judío, y los judíos en esa época eran considerados una raza inferior. Este es un pobre hombre ahí que los griegos y los romanos, los helenos, iban a considerar menos. Ese era un punto en su contra. Pero sin embargo, le estoy diciendo aquí: no me avergüenzo del Evangelio. En segundo lugar, hermano, la moralidad del Evangelio contrastaba con la pernicia de su época. Roma era una cloaca moral. De hecho, muchos historiadores están de acuerdo que si el Imperio Romano se derrumbó, no fue por los bárbaros, no fue por nada de esas cosas, fue por la misma inmoralidad. Fue la que destruyó al Imperio Romano. Imagínense cómo eran de inmorales. El Evangelio exige una alta moralidad, una alta ética, un alto ejercicio de los valores. Y Pablo entonces sabía esto. Él tenía que predicar de templanza, tenía que predicar de honestidad en medio de un mundo corrupto, y eso podía haber hecho que él se avergonzara del Evangelio. Pero él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque él es poder de Dios para salvación. Pero no solo su persona y no solo la moralidad alta del mensaje que él predicaba, sino el contenido mismo de la predicación. Hoy día usted oye la predicación del Evangelio, usted no le parece una locura, o no le parece tan locura, ¿cierto? Pero lo que eran los griegos, los romanos, a los filósofos, esto les parecía una tontería. El mismo Pablo, lo vamos a ver ahora más adelante, reconoce que lo que él predica es una locura intelectual, es un sinsentido intelectual. Él predica de un hombre que se llama Jesús, que era un judío, y que ese hombre judío, que se llamaba Jesús, murió en la cruz, y la cruz era la muerte del peor criminal. Los peores criminales morían crucificados. Jesús, el judío que muere crucificado, imagínese qué mensaje. Pero que ese judío, que murió crucificado como el peor de los criminales, al tercer día resucitó entre los muertos, y que él es el camino al Padre. ¿Quién cree eso? Él dice: esto es una locura. Es como si yo le dijera hoy día: hermanos, sé de un hombre que se llama Jesús y está en la picota. Y el hombre ya está condenado a 40 años en la picota. Pero lo mejor de él es que un día ya lo mataron en la picota, injustamente lo mataron. Pero al tercer día resucitó. Y a través de él es que somos salvos de nuestros pecados. ¿Usted qué dice? Este viejo tarado, tan idiota usted. ¿cierto? Porque es un sinsentido. ¿Qué idea tiene ese mensaje? Bien, ese era el mensaje que Pablo predicaba. Y podía parecer una locura, pero él dice, locura y todo, no me avergüenzo de él. ¿Qué hicieron los filósofos cuando él fue allá a Atenas, Hechos capítulo 17, a predicarles a los filósofos? ¿Qué hicieron los filósofos? Se burlaron de él. Los filósofos siempre muy racionales, muy lógicos ellos, muy centrados ahí, todo tiene que tener evidencia, prueba, o si no, no existe, no sirve. Y este va a predicarles. ¿Y qué hacen ellos? Se burlan de él. ¿Y cuándo se burlan? Cuando él les empieza a hablar de la resurrección, precisamente. Ya le voy a explicar por qué, pero venga conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos 17, verso 18 y 19 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, dos corrientes filosóficas, disputaban con él, estaban debatiendo con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Note el tema, el tono despectivo. ¿Qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece que es predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero algo pasó allá en el verso 32. Él empezó a predicarles, En el verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, como quien dice, ¿sabes qué? Pinta un bosque y piérdete, otro día hablamos. ¿Qué tú vienes a hablarnos de resurrección? ¿Usted sabe qué decía Platón? El loquito este decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces lo que quería un griego, un filósofo, era morirse. Porque cuando se muriera, pues su alma quedaba libre de la cárcel que era el cuerpo. Y viene Pablo a hablarles de que no, de que sí nos morimos, pero que vamos a resucitar. Y yo, ¿para qué quiero resucitar otra vez? Yo no quiero volver a la cárcel de mi cuerpo. Y por eso se burlaban de él. Y por eso lo estaban tratando así despectivamente. Él sabe que el mensaje que predica es un sinsentido intelectual, pero no le importa. Y él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primera Corintios capítulo 1. Va a verlo como él mismo lo reconoce. Primera Corintios capítulo 1, verso 18. Mire cómo él dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Para el que va camino al infierno, esto es una locura. Y lo dice, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Amén. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y luego, por último, el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? ¡Locura! Él sabía, este mensaje es una locura, pero dice, locura y todo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Sin vergüenza él predicaba el evangelio. Pero hay otros sinvergüenzas que no lo predican. O sea que todos son sinvergüenzas. No se avergüence. A ver, piense lógicamente. ¿Por qué uno tendría que avergonzarse de Cristo? Piénselo lógicamente. Le voy a decir, antes de decirle eso, esa reflexión, le voy a decir eso. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted va en un bus, va por la calle, y usted siente un impulso de Dios de hablarle a alguien? Como si Dios se lo señalara y le dijera, dile, háblale. Te va por la calle, le pasa. Está sentada una persona ahí junto a usted en el bus, ahí, y la persona va llorando, se pone a llorar. Y usted enseguida siente de Dios, voy a predicarle, voy a decirle algo. Y siente la barrera ahí, la barrera. La barrera se llama vergüenza. Dios le manda a una casa, le dice, ve a esa casa, Esa casa está en problemas, está en dificultades. Ve a esa casa, sé luz allá. Ora por esa casa, predica en esa casa. Ay, ay, ay, me da miedo. ¿Y si me pegan? Tranquilo que un golpe no pasa. ¿Y si me regañan? Tranquilo que un regaño no pasa, no le pueden hacer más. Pero la gente tiene esa vergüenza de Cristo. Tiene esa vergüenza del mensaje del Evangelio. ¿Le pasa a usted? ¿Usted se avergüenza de Cristo? ¿Se avergüenza del mensaje de Cristo? No, yo no. ¿Entonces por qué es que no habla? ¿Entonces por qué es que no invita? ¿Entonces por qué es que no uno no lo ve llegando con alguien a la iglesia un domingo? ¿Por qué es que no? Porque es que los que invito no vienen, hermano. Porque los que he invitado son 5. Si usted invitara, de todos esos que invita, seguramente 1 o 2 habrían venido. Así no se queden. Su labor es predicar, los frutos son de Dios y ya. Pero piense ahora lógicamente. ¿Qué razón tiene usted de avergonzarse de Jesús? ¿Por qué usted habría de avergonzarse de Cristo? ¿Acaso Cristo es un malhechor? ¿Acaso Cristo es un violador? ¿Acaso Cristo es un asesino? ¿Acaso Cristo es una prostituta? Para que uno se avergüence de él. ¿Qué mal es el que le ha hecho Dios a usted que usted se avergüenza de él? ¿Qué fue lo tan malo que Dios le hizo que usted le da pena de Dios? ¿Qué es? Cuente. Porque si lo piensa lógicamente, no hay razón. Cristo es el ser más puro, más santo, más precioso que ha pisado este planeta. El mundo no era digno de Cristo, de su pureza, de su santidad, de su hermosura. ¿Por qué uno se va a avergonzar de él? Ahora de su mensaje. ¿Por qué usted se avergüenza del mensaje de Cristo? Piénselo lógicamente. ¿Qué razón lógica tiene usted para avergonzarse del mensaje de Jesús? ¿Acaso el mensaje de Jesús nos invita a fumar marihuana? ¿O nos está diciendo que nos prostituyamos? ¿Acaso el mensaje de Cristo nos está diciendo que seamos unos ladrones? El mensaje de Cristo nos está hablando de valores y de los más altos valores que podamos pensar. Entonces, ¿por qué es que nos avergonzamos? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? ¿Cuál es el argumento? ¿Te ve? Yo siempre he dicho, uno se convierte y se vuelve un tarado. ¿Cómo era en el mundo? A ver, los que les gustaba el baile, ese baile así que baila como prostituta, ¿le daba pena que la vieran en las discotecas, en las tabernas, bailando como prostituta? ¿Le daba vergüenza? No. ¿Le daba vergüenza que lo viera uno borracho en la calle, diciendo bobadas, andando aquí para allá arrastrado, para ir durmiendo en el andén y eso? ¿Le daba pena? ¿Le da pena eso a la gente? ¿O con un cigarrillo en la... Eso sí le daría a uno vergüenza. Que lo vean uno borracho, fumando, bailando como prostituta. Eso sí le daría una vergüenza. Por ahí dicen, no, el cigarrillo no te da elegancia ni te da madurez. Te da cáncer, idiota. Sí, leí, ¿sí o no? Está buena esa. Está buena. Pero la gente no se avergüenza de esas cosas. De andar con uno, con otro, con una, con otra. Eso sí debería darle uno pena en la vida, ¿oyó? Pero no. Y ahora vienen a Cristo y sí se avergüenzan de lo que no deberían avergonzarse. Que es de Cristo y de su mensaje. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo el mensaje? Entonces, vamos a terminar diciendo que aunque el mensaje de Cristo parezca vergonzoso por su moral radical, no debemos avergonzarnos. No hay razón para. Que aunque el mensaje de Cristo parezca un sinsentido intelectual, no debemos avergonzarnos de ese mensaje. Y nuestras palabras deberían ser las mismas del apóstol. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Y por eso no nos avergonzamos de Dios. Atiéndame. Evangelizar es una obligación. Todo verdadero cristiano siente la necesidad y la obligación de participar y de comprometerse con la predicación del evangelio en el mundo, con las misiones. Él siente esa, a él le importa eso. Y le importa porque a su Señor le importa. Evangelizar es una urgencia. Llevo más o menos media hora predicando. Si cada minuto mueren 180 personas en promedio, ¿cuántas personas han muerto mientras yo les estoy predicando? ¿Cuántas de esas ya pasaron a una eternidad sin Cristo y ya no hay nada que hacer por ellas? Fueron a condenación eterna. Nuestra tarea es muy urgente, hermanos. Requiere nuestra diligencia y nuestra buena disposición. En tercer lugar, evangelizar es un privilegio, no una vergüenza. Pobre de usted si usted se avergüenza de Dios. Qué pequeño es usted si usted se avergüenza del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es predicar mejor el evangelio de Jesús. Debe ser un privilegio para nosotros. El Rey del Universo nos ha encomendado la tarea de hablarle al mundo entero su mensaje. Ese que él consideró importante y vital, nos lo encargó a nosotros. Predicar es un privilegio, hermano. Amén. Amén. Incline su rostro, tenga la bondad. Cierre sus ojos. Le pido que tenga un momento.